güey te quita. Yo bien quisiera que tú te volvieras una coloradita, yo te comiera. Güey, güey te quita. Yo bien quisiera que tú te volvieras una coloradita, yo te comiera. Dulce es tu boca, por lo mucho que te quiero, güey, te quita, te vuelves loca. Güey, te quita, dulce es tu boca, por lo mucho que te quiero, güey, te quita, te vuelves loca. Con ustedes, Gonzalo Vargas y sus teclas. Dulce es tu amor, cuando te miro de cerca, güey, te quita, me dan temblor.